Una de las canciones del año pasado en el Reino Unido se llama Hold My Hand, originalmente como de 2014, pero se volvió un meme de TikTok y así entonces vuelve y aparece en el radar del público en general. Era Jess Glynn con Hold My Hand. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Dirty, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Hoy estamos siguiendo lo que se gestó. Canciones horribles que nos gustan. Canciones horribles que nos gustan, pero hoy tenemos mucho que cubrir en premios Grammy también, entonces estaremos hablando un poco más de eso Sí, señor. y vamos a estar hablando de todos los premios, de todos los galardones, de todas las cosas que pasaron en la entrega número 68 de los premios Grammy. Además de eso, estuvimos hablando de Grammys todo el fin de semana en nuestra programación especial, estuvimos hablando de Grammys en Animales de Radio, estuvimos hablando de aciertos y de desaciertos. Otro desacierto que me parece a mí fue haberle entregado, no sé si fue canción o grabación del año, ah no, o álbum pop vocal del año a Lady Gaga por Mayhem. Sí, fue a ella, sí, exacto. Ella estaba nominada, ¿en qué categoría? ¿En qué categoría se ganó ella ese premio? Mira, ella estaba nominada a Álbum del Año con Mayhem, no ganó. Después estuvo en No. Canción del Año con Abracadabra, gracias a Dios no ganó. Después de eso estuvo en Grabación del Año, también por Abracadabra, no se lo lleva. Y en Mejor Álbum de Pop Vocal se lo llevó por Mayhem. Ella estaba nominada ¿con quién, Cata? Ah, en esa categoría en específico con Swag de Justin Bieber, con Man's Best Friend de Sabrina Carpenter, Something Beautiful de Miley Cyrus y I've Tried Everything But Therapy, parte 2 de Teddy Swims. Es absurdo porque todos los discos eran mejores que en Mayhem. Queriendo mucho a Lady Gaga, sí. ¿Cuál hubiera sido para ti, Alejo? Para mí, el disco del año pop vocal, el álbum, era Man's Best Friend. Sabrina Carpenter. Pues lo más Era ese exitoso. o Swag. Es que a mí el de Miley Cyrus me gustó mucho, me pareció muy lindo. También, es que son tres discazos. Y el de Teddy Swims también es un gran disco. Aunque no me parece tan bueno como estos otros tres. Pero yo creo que Mayhem se merecía, no sé, los premios que le dieron. El remix de Gefühlstein, por ejemplo. Ese remix me parece que se lo merecía. Pero te digo, me parece que ahí la Academia vuelve y muestra el favoritismo con ciertos artistas. Les caen bien, Lady Gaga cae bien, pero me pueden decir que el Swag de Justin Bieber no fue un mejor disco, por ejemplo, o que ese disco de Miley Cyrus no se merecía mucho más. Muchas Pero cosas más, señor. yo como por vigencia y por conectar todos los punticos, habría entregado ese premio a Sabrina Carpenter. No se llevó nada. Nada, Nada, no le nada, entregaron las nada a gracias. Sabrina. ¿Nada? Pero Sí. pasó rico. No la vi tan feliz. Pero Ella intentó no no. verse feliz porque la ponchaban en cámara cada cierto tiempo porque querían obtener el efecto Billie Eilish del año pasado cuando no se Ay, ganó nada y sí. empezó a llorar. ¿Vieron? Se frustró horrible, obvio. Pero no Sabrina, como, sí, todo está muy bien, sonreía, pero Sí, era como tus ojos no sonríen, no me mientas. exacto, Ay, sí. pobrecita, no. Qué Qué pecado. pecado, Dio mucho sí. pesar, dio No. mucho pesar. A mí me dio pesar. Bueno, la vida es así, a veces se gana, otras veces se pierde, tienen que aprender ¿Viste a Lady también. Gaga con Bad Bunny? Claro. Ay, muy chistoso. Lady Sí, Gaga. y Trevor Noah sentado con Bad Bunny y ella mirándolo también. Se fue Sí. otro momento bien memético. Peludo. Memético peludo. Tuvo tres hijitos, memeticos, memeticos, peludos. ¿No sabes? Era un juego No. de piecitos para quitar y poner los piecitos a ver quién. Pero no eran meméticos, ¿No era eran como peléticos, zapatico? peléticos, peludos, sino que ¿Zapatico ahora es cochinito o ese es otro? exactamente, pero esta era otra De otra canción. generación. De la misma, Sí. Catalina. De la misma. Vamos con discos en Mañanas de la X 103.9 FM y seguiremos hablando aquí de los premios Grammy. Aquí está Miley Cyrus, quien se debió haber ganado ese premio del que estamos hablando, mejor álbum pop vocal por Something Beautiful. Está su Mañanas X. You're my... Bueno, está Addison Rae. Ella estuvo en la presentación de Mejor Nuevo Artista. Estuvo con las Cat's Eye también, con Alex Warren, con Olivia Dean, con Lola Young, con Leon Thomas. Sí. ¿Cuál de todas las presentaciones les gustó más? Catalina. A mí me gustó la de Olivia Dean. Ok, sí, sí, clasudísima, ¿no? Sí, sí, me tocó en Catalina. Es que a mí Cat's Eye no me gusta, la verdad, pues qué entiendo. Pena. Es que suenan raro. Pero, ¿cómo es que? Ay, no, es que esa canción... No, tranquila. Gnarly. No, ¿cómo? Gnarly. No, so ¿se gnarly. Llama qué? ¿Internet Girl? Sí, esa es. Internet Girl, sí. Ay, no. ese, agradezcan que ese es el fenómeno de Charli XCX. Ayer salió Cayulixa en nunca voy a entender eso, nunca lo voy a entender, Alejandro. Ay, qué hace, ay, me parece chévere. I like it. ¿Qué fue lo que entregó ella? Vergüenza. Mentira, ay, soy yo desde el lado del fue lo que, ella hace parte de la música de Cumbres Borrascosas, ¿no? Sí. La película esta con Jacob Elordi y con Margot Robbie. Y va a salir, dicen, que hay una posibilidad de que pueda grabar el tema también para James Bond. Ok, miren. Todo lo que se le abren sus puertas para que dejemos ayer a mí me pareció que además de Olivia Dean, quien lo hizo muy bien fue Lola Young. Ah, verdad, bueno. Ejecutó una muy buena interpretación de Messi en el piano. La verdad es que es bonito verla bien. Sí. Sí. Eso ya para mí es ganancia, verla después bien, de cuatro meses de haberse ausentado sí. de escenarios por la presión generada por el éxito rotundo de Messi, su canción, uh-huh. que fue la canción del año aquí en la X más Música, Lola, reapareció ayer en los premios Grammy. Addison Rae sí. no termina de convencerme, amigas, no sé qué pasa ahí. ¿Esa es la de los tacones blancos? Sí, que iba con una falda larga adelante, minifalda atrás, que dicen que era un poco haciendo un look en referencia a Britney de los 2000 y a Christina Aguilera. Sí. Ella es la bueno, que muy... se hizo famosa en redes primero. Sí. Ya. Sí, con Diet Pepsi. Y ya. Ayer ella presentó Famous Again, que acabamos de escuchar aquí en la X103.9 FM. Sí, señor. Y no sé, yo no... La veo tan planta industrial. Eso te iba a decir. Pues, y lo es que también es, hace parte de esa categoría, que no está es mal. Es una planta porque, industrial. Porque a la gente le ahora, gusta. Ahora, no digo que la canción esté mal. Exacto, pero no es que esté mal. La canción suena bien en la radio, pero yo no sé, yo no veo ahí como nada. A mí todas ellas, Gracie Arams, ella, todo ese... Tate McRae. Todo eso. Es ayer como... estaba allá, ¿no? Uh-huh. Ayer estaba Tate McRae ahí. Alcanzaron ahí a meterle un par de ponchadas en cámara. Los que no son y ganaron fueron los señores maravillosos de The Cure, Alejandro. Claro que ganaron. Es la primera vez en su historia. No, es la segunda. Ay, mira, yo pensé que era la primera vez. No, es la segunda vez que se ganan un premio. Ellos que se ganaron... Se ganaron el mejor álbum de rock alternativo en 1993 por Wish. Ah, ok. Acá se ganaron Songs of a Lost World y sí. también se ganaron Alone. O sea, llevan tres premios en su carrera. De toda la vida por mejor interpretación de música alternativa. Yo diría que la escuchemos, ¿no? Aquí está otro de los ganadores de la noche de Cure, de su álbum Songs of a Lost World, This is Alone. Justin Bieber con Swag en Mañanas de la X 103.9 FM con Uribe DJ a bordo. Bienvenido a este paraíso. Buenos días, feliz comienzo de semana, feliz lunes. Hola, ¿qué hay? Sí, lunes. ¿Cómo amaneciste? Ah, un poquito trasnochado. ¿Viste todo? Nos trasnochamos duro, ¿no? Sí, nos trasnochamos duro echando gramófono. Eso se siente como si fuera una fiesta y uno termina el otro día en guayabado. Sí, básicamente, sí, sí. O sea, es como uno va a la ceremonia y termina toteado. Sí. Aunque no, pero larga, sí. ¿no? Sí, estuvo larga, duró dos horas 36 minutos. ¿Dos horas 36 o sí. tres horas? No, empezó a las 8 en punto. Ah, sí, sí, señor. Tiene todo. Sí. Hice mal mis cálculos. Perdón. Tres horas. Estuvo 3 horas y media. 3:36. Sí. Demasiado. Larguísima esa vaina. Tengo que hacer una fe de ratas, Dirty, en efecto. Sí, me están diciendo que The Cure se ganó por primera vez el Grammy ayer. Dos, de hecho. Sí, el álbum y la canción. Por temas de categoría alternativa, sí, ¿no? Que eso. Es, digamos que esas son cosas chéveres de las que la gente no está hablando mucho, ¿no? Porque son como premios por fuera de la ceremonia. A mí lo que me llama la atención de esa premiación, de ese premio puntual, es cómo se demoran 40 años en entregarle un Grammy a The Cure. Vea usted, pasa. Para que vea usted. Ahora por este disco. 40 años en entregarle un Grammy a The Cure. Y sabes, por este disco que, si hablamos de mediático y de comercial, tampoco tuvo tanto impacto. Claro. El problema es de The Cure. No, pero más allá de lo comercial. Debieron tirar más fotos. Es que más allá de lo comercial, porque es que, a ver, tantas cosas. The Cure ha tenido discos muy comerciales. Kiss me. O sea, el Disintegration, por favor. Sí, claro. Love Song de The Cure no puede ser más comercial. El Friday I'm in Love. Claro que sí. ¿Cómo no le dan el premio Grammy? Pero se lo ganó Tom Waits en ese año que yo había dicho. Entonces, ofrezco disculpas a la amable audiencia. Tranquilo. Cata, tranquilo. Turnstile también ganó premio ayer, ¿no? Sí, ayer también estuvo en... creo que se estaba también compitiendo por mejor interpretación de música alternativa contra The Cure, que obviamente pues se lo llevó The Cure. Pero también estaba la banda, ya te digo exactamente en qué categoría. Estaba en rock. Sí, mejor interpretación de rock tampoco se lo llevó, mejor canción de rock tampoco, pero mejor álbum de rock sí, por álbum Never Enough. Rock. Ya. Se lo llevó por mejor álbum de metal, que había mucha gente criticando. Mucha gente criticando la entrega del premio Grammy a mejor álbum de metal porque todo el mundo está esperando entregárselo a Sleep Token. ¿Se acuerdan esa banda de metal que les puse el año pasado que les dije que mezclaba metal con reggaetón? Sí, patu. No, sí, y suenan bien, no sonaban mal. Nunca, no, o sea, la mezcla está bien, aunque parezca rara, y no ganaron. No ganaron. Mira, ahí está. Oye, mi hermano, larguísimos esos premios. Sí, creo que son la ceremonia de premios más larga junto con los Oscar, ¿no? ¿Qué irá a pasar ahorita que se van de CBS? Esto se va a... O sea, el que se vaya de CBS, Uribe, ¿quiere decir que ya no van a estar en televisión? ¿Que ya no se van a transmitir en televisión? No, yo creo que seguramente... pasarán a otra cadena de televisión. Ellos YouTube. No, pasan a ellos, YouTube. ¿Ah? No, a YouTube. Pero a YouTube ya es confirmado porque los Oscar sí se van para YouTube en 2029. Son los Oscar. Son los Oscar. Los Grammy no ha habido un anuncio de que se vayan a digital. Okay. Se van de CBS después de 54 años. Pues mucha cosa saliendo de CBS, ¿no? Sí. Y curioso, ayer pues Trevor Noah echando los últimos puyazos a Trump por sobornar a CBS y no porque CBS le pagó a Trump un montón de plata por un informe en 60 Minutes, ¿no? $16 millones, así para la cuenta de ahorros. Mira, van a transmitirse los Grammys desde el 2027 en Disney Plus. Ah, ok, se van para Hulu. Exacto. Correcto, ok, muy bien. Qué negociación tan sabrosa esa. Entonces sí, las plataformas de streaming se quedan con los eventos en vivo. Ya, chao, apague y vámonos los canales tradicionales, adiós. Van a estar en vivo por ABC. Claro. Okay, simultáneamente sí. En Hulu. Claro, eso es el mismo Plus. Conglomerado, ¿ok? Sí, es el mismo conglomerado. Bueno, vamos a ver qué sucede ahí. Yo pensé que si iban para YouTube, pensé que iba a ser más transformadora la cosa, más transformativa, más disruptiva la cosa. Pero eso ahí con ABC, Hulu y Disney Plus, no. Ahí no veo nada pasando, ahí no veo ningún cambio pasando. ¿Tú crees que no? No veo ningún cambio pasando. Me parece que van a seguir por la misma línea editorial y creo que es ahí donde fallan un poquito en varias instancias. Entiendo pues que también son una organización muy grande y que no es fácil darle gusto a todo el mundo, y además de eso pues tiene muchos premios que entregar y que hay muchos in memoriams que hacer y que hay que hacer muchas cosas en un muy poquito tiempo. Pero ayer ese poquito tiempo fueron 3 horas y 36 minutos, eso es mucho. De los cuales creo que se fueron como 40 minutos en in memoriam, ¿no? Eso estuvo larguísimo. Largo, pero debo decir que el homenaje a D'Angelo me encantó. Creo que fue lo mejor de la noche. Sí, es lo mejor de la noche. La mejor presentación de la noche fue el in memoriam a D'Angelo. El de D'Angelo, el de Roberta Flack y de pronto el de Ozzy Osbourne. Es como que ese fragmento que duró como 6 horas y media estuvo chévere. Sí, sí. Bueno, Dirty, y además de eso le dieron el EGOT a Spielberg ayer. Mejor película musical por Music by John Williams se suma al exclusivo grupo de artistas con Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Ya, ahí está. Oficialmente su EGOT, que es el codiciado cuarteto de galardones que incluye estos premios. Con el Tony, el director y productor obtuvo el Grammy a Mejor Película Musical como productor del documental dedicado a la vida y obra del legendario compositor, así que vuelve a pasar a la historia. Él siempre está en la historia y estará, es increíble. Y es un bello documental ese de John Williams. ¿Lo viste? Está en Disney. Es muy, muy bonito ese documental. Bien. Pero me parece curioso. Estas son mañanas... Perdón, me parece curioso que se gane el Grammy por Spielberg otro. Y no John Williams, ¿no? La vida es así. ¿Sí? Estas son mañanas de la X103.9 FM. The Weeknd con Earned It en Mañanas de la X. Estuvimos hablando con Uribe DJ en Animales de Radio ayer a las 5 de la tarde, que este fue uno de los grandes desaciertos de la Academia en algún momento, y si usted quiere oír la programación especial de la X Más Música en fines de semana, puede pasar por la xmasmusica.com y ahí encontrará el más reciente episodio de Animales de Radio, donde hablamos de aciertos y desaciertos de la Academia. Uribe DJ, para usted, ¿cuál fue el acierto de la noche ayer? Para mí el acierto de la noche ayer fue el Icon Award a Pharrell Williams. Qué buen premio, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, si hay un productor que ha definido este siglo y finales del siglo pasado, es Pharrell Williams. En el pop no hay nada que hacer. Indiscutiblemente. Bueno, ¿y el desacierto? El desacierto... es que es bien complicado. Creería que el desacierto fue... ¿Lady Gaga qué? ¿Tú, a ti te cae mal Lady Gaga? No, me cae muy bien. Me parece un gran ser humano talentosísimo. Sí. Pero Abracadabra no me gusta. Abracadabra ganó como mejor... No, pero... Pero no, fue el álbum sí, el que sí, ganó, sí. ¿No? Sí, yo creo que, no. Sí, de pronto, en esa categoría creo que había mejores álbumes pop vocales, la verdad. Entonces yo creo que sí, queriendo mucho a Lady Gaga, creo que lo de Gaga fue un desacierto. Uh-huh. Y asustó al pobre Bad Bunny. Hay un video que ya vas, lo saluda y él está, no, lo está como todo concentrado y ¡bum! Tiembla. Pero es como tú cuando... Es ella. Es cuando pero Uri... Pero no es de susto, es de admiración, es de ¿ella vino a buscarme? Sí. No, él no se dio cuenta cuando ella le coge el hombro, es que él brinca. Es como cuando Uri te asusta cuando llega. Ah, todo el tiempo. Ah, sí. Pero vi las declaraciones de Lady Gaga que le dio a Entertainment Weekly, muy emocionada y llorando, incluso muy fan de Bad Bunny. Y muy sí, emocionada por... Pues el... ir a saludar. No, pero hablando de lo que ella piensa que Bad Bunny representa dentro de la cultura, dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, muy emocionada la vi en sus declaraciones. Mm. Y eso en ella sí es muy genuino. Yo a ella sí le creo. Sí. No le creo nada. Ay, ¿no? Alejandro, cuando defendió a Al Pacino. Pero ella tiene una canción que se llama Alejandro. Alejandro. Y quiero decirles algo. Ay, señor. Quiero decirles algo. Después de haber vivido en los Estados Unidos en una época muy complicada, le agradezco mucho a Lady Gaga que haya hecho esa canción, porque si ella no hubiera hecho esa canción, los gringos todavía no sabrían decir Alejandro. Te dirían Alex. Dirían Alex. Sí, seguro. Mire, yo sufrí mucho, ¿viste?, por eso en el colegio. porque los gringos no sabían decir Alejandro en 1991. Y mira. Decían Alexandro, Alejandro, Alejandro, Alejandro. Ahora dicen Alex. Ale Alejandro. Ahora saben decir Alejandro. No, y es por eso, les puedo garantizar, mire, se los puedo jurar. No, sí. Les puedo jurar que Lady Gaga hizo posible que mi nombre y el de muchos tocayos se sepa decir. Lo mismo que hizo ABBA por Fernando en algún momento. Exactamente, lo mismo. Hoy el día está raro porque hoy es el día de la marmota. Ahí les dejo el dato por si han estado, y, se han estado ya preguntando. Ya dijo, ¿no? Sí. Que 6 semanas más de invierno. Dijo bueno, Punks a Tony Field. Ya dijo hace unos minutos. Por que eso está raro el día. 6 semanas más de invierno. ¿No? Son mañanas de la X, Uribe DJ. Le tengo la noticia del nuevo headliner para el Estéreo Picnic del 21 de marzo. ¡Vamos! ¡Ahí! O sea, breaking news en Mañanas X. ¿Ah? Muy bien. Bien, Cata. Cata siempre. Wow, Catalina Blanco is on the move. Ahí está, siempre, siempre ahí, ping. Y ella coge ya. So damn good. Habla. Listo, Swedish House Mafia, amigos. ¡Ay, muy bien! La Swedish House Mafia. Es el nuevo cabeza de cartel de Stereo Picnic para el 21 de marzo. Carlos Santana, Supernatural. Yo creo que esto es lo más cerca que hemos estado los latinos a tener un premio Grammy Álbum del Año, Uribe DJ. Ajá. Por lo de Bad Bunny, ¿nunca se había presentado otro artista latino que estuviera cerquita? Sí, nunca. No. Solamente Carlos Santana se ha ganado ese premio Álbum del Año. Entonces, artista latino. De resto, nadie. Y Shakira no, solo, por ahí y nada. Y ojo. Y ojo. Okay. Y ojo. Sí. He aquí otra cosa. Señor. Solamente. En este caso latino, sino el primer álbum en español. Sí, 100% en español, ¿no? Que esa es la otra, porque es, pues el Supernatural de Santana era en inglés, siendo un artista latino, pero este es un álbum todo en español. Sí. Y se ganó el Grammy Latino como mejor álbum y el Grammy Gringo. Sí. Ay, debe estar tan contento. Primer fin de semana de Bad Bunny de dos, ¿no? Ya, sí, claro. Viene el Super Bowl. Bueno. Es este domingo, o sea, ¿no? El próximo fin de semana es el Super Bowl. Sí. El 8. 7, creo. 7, 8. Ya te digo que día cae domingo. 7. Domingo cae 8. El 8, ok. Pero qué bien organizado todo, ¿no? Yo te he dicho, por eso te lo dije iniciando. Siento que todo está tan organizadito. Pero me refiero a que... O que todo cayó parado. No, me refiero a que en términos estratégicos. Mm. A que en términos estratégicos es... Está muy, muy organizado todo. No digo que esté arreglado, ojo. Es que creo que puede malinterpretarse mi análisis. Yo siento que lo de Bad Bunny está muy estratégicamente planeado, Dirty. Es todo. Como, más el mensaje, todo, sí, absolutamente. Todo. Es que tú te pones a mirar y es un trabajo de por lo menos unos 3-4 años. Yo, o sea, nada bien de lo que ha pasado con la carrera de Bad Bunny en esta etapa. Es al azar. Sí. Todo está tan organizado, todo está tan meticulosamente planeado desde la primera foto de Instagram que publicó en 2024 cuando se metió al estudio. Es que yo me acuerdo que creo que fue en agosto, Cata, y no sé, puedes mirar ahí en el Instagram de Bad Bunny, vete a agosto, y si no, vete a abril de 2024, donde publica una foto en Nueva York. Es que el tema es que borró sus fotos. Nueva York. No, debió tirar más fotos. Lo último que tiene es del 28 de septiembre del año pasado, cuando anunció el Super Bowl. De resto, debí borrar más fotos. Mira, ese tipo en agosto del año pasado publicó una foto de él como un callejón en Nueva York, como una callecita, como una entrada a un estudio, al frente de un carro, un SUV. Y puso abajo, el caption decía, Nueva York. Ah. O sea, ya tenían, ellos en agosto del 2024, ya tenían el disco hecho. Ay, ¿seguro? Es muy fantástico cuando todo sale igual como uno lo planeó. Eso debe ser éxtasis. Ellos tenían ese disco listo en 2024. Qué buena organización. Sí, están muy organizados. Es un nivel de organización muy bravo. Sí, sí. Mire, nada más ayer a mí una de las cosas que más me sorprendió es que no estaba con nadie. No había nadie. O sea, lo sentaron. ¿Ustedes vieron la mesa en la que estaba él? Sí, no tenía acompañante. No tenía acompañante. Estaba con Miley. ¿Con quién más está? Él no estaba con el manager, no estaba con el productor, no estaba con nadie. Nadie. Muy bien. Fascinante. Sí, y estoy convencido de que lo pusieron ahí. Así. Así. Con ese propósito. The only Latino in the room. Así. Pues, o sea, el único nominado. Es decir, que, digamos, en términos de relevancia, porque claro, creo que Gloria Estefan ganó. Bueno, Natalia Lafourcade ganó. Pues, pero fuera de la ceremonia. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí era como muy representativo, ¿no? Sí, como puede ser. Simbólico. O sea, digamos que sí, uno pues uno puede semiótica. Hilar eso, uno puede hilar eso y sí, decir como también ligarlo como con todo el tema de la segregación o del apartar al inmigrante también un poco. O sea, no sé, hay como un tema ahí que uno lo puede leer de varias formas, ¿no? No, pero no seamos tan sociológicos con eso. Me da susto. O sea, lo digo porque me da susto lo de la discriminación y lo de. No, yo no creo que ese fuera el punto. No discriminarlo. Punto, no es que la academia lo discrimine. Tan político. Porque su mensaje político fue muy explícito, ¿sabe? Uh-huh. Creo que él se subió y. Antes de eso, como lo habíamos dicho aquí en Mañanas, Olivia Dean había hablado como del orgullo que representaba para ella ser hija de inmigrantes. Y hasta ahí había llegado la discusión sociopolítica de la noche. Porque ni siquiera Trevor Noah se había atrevido a meterse en esas aguas. Y lo único que había hecho fue en el monólogo burlarse de Nicki Minaj y de su aparición en la premiere de Melania y en la Casa Blanca y todas estas cosas que pasaron la semana pasada. Pero más allá de eso no había pasado nada hasta que Bad Bunny se sube y dice Eyes Out. Ahí es cuando empieza a calentarse un poco el ambiente ya en términos de discurso y toda la cosa. Pero implícitamente hablando, volvemos al asunto de que estuviera sentado solo. Y más allá de del significado político que esto pueda tener, como dice Uribe, lo que yo siento es que... dentro de la misma industria también. Ahora, yo no sé, porque puedo estar equivocado, puede que su manager estuviera a 2 mesas de distancia. Pero hay una. En la industria siempre hay una asociación muy cercana de Bad Bunny a su manager, a Noah Azad. Y el tipo no estaba ahí. El tipo no estaba ahí. Y ha empezado a suceder con mucha frecuencia que los managers ocupan un lugar muy protagónico dentro de la carrera del artista en términos de visibilidad. Y ayer, y a este señor Azad, a quien le rinden mucha pleitesía en el negocio de la música por su visión y su inteligencia, su acuciosa mirada del negocio del entretenimiento también, se le presta mucha, mucha atención. Y no estaba. No salió, no apareció, no estuvo en el comentario de agradecimiento. No, era como, vuelvo y digo, yo siento que ahí hay una mirada estratégica también que dice, venga, usted es el músico que está representando una lucha que va más allá del negocio. Usted está representando a los latinoamericanos, usted está representando a los inmigrantes, y en ese sentido, ahí sí, en ese trasfondo, sí puede decirse que más allá de la discriminación, usted está solo. Entonces usted no puede salir con manager, usted tiene que salir solo. solo en el parque, más como algo, claro, como la representación de la frase All Eyes on You. Sí, y no solo eso, sino que además lo que dijo en el discurso cuando se gana el premio fue que fue una de las cosas más conmovedoras, que este premio estaba dedicado a toda la gente que se había tenido que ir de su tierra para buscar un futuro mejor y dejar a su gente atrás. Y creo que esa es la representación, un poco como que esa es la mirada, ya volviendo a lo semiótico que decía Diana, o a lo semiológico y esas cosas, es la subida de Bad Bunny a recibir el premio Álbum del Año, es la llegada del inmigrante a Estados Unidos. Uno siempre llega solo, nadie le ayuda, no importa qué tan colombiano seas, el primero que te va a dar la espalda es el colombiano por fuera. Y los primeros que te van a abandonar en tu lucha por perseguir el sueño americano o el sueño personal, en este caso puntual, son tus compatriotas, ¿no? Entonces, eso me pareció muy, muy poderoso, ¿sabe? Yo dije, esto está todo muy bien pensado para... Y cierra muy bien, ¿no? Está muy bien pensado para cerrar con broche de oro una campaña que viene acompañada, obviamente, de un disco excepcional, porque eso no se puede negar tampoco, que el disco merece toda la atención. Pero para que ese disco tenga, había gente diciendo ahorita, Uribe, una cosa en redes sociales que me parecía interesante mencionar. ¿Qué? Alguien decía que Bad Bunny no estaría allí sin que C. Tangana hubiera hecho el madrileño en 2021. Y yo no sé, yo no entiendo muy bien la asociación, aunque comprendo que mucha gente relacionó a Debí Tirar Más Fotos con el madrileño, cuando Debí Tirar Más Fotos se lanzó en 2025. Pero yo siento que más allá del contexto estético, de la mirada esta raizal que hace parte del discurso y de la conversación que trajo Debí Tirar Más Fotos al mainstream, a la cultura comercial, y que puede haber prestado cosas o tomado prestadas cosas o inspiraciones de esa mirada raizal también y arqueológica del madrileño. Yo sí siento que la tarea de Debí Tirar Más Fotos va más allá de lo estético y busca abarcar la mayor cantidad de gente posible y meterlos en su camp, meterlos en su ejército de defensores, ¿no? En un momento tan polarizado, tanto política como socialmente y por supuesto estéticamente, donde aquí se parte en dos esa discusión. Usted como latino no puede no estar orgulloso de que este señor se haya ganado ese premio ayer. Es la primera vez en la historia que alguien que habla español se gana ese premio. Y ese es un premio, es el premio más prestigioso de la historia de la música. Entonces, durante tanto tiempo se le ha echado pestes a Bad Bunny, que por su estilo, que por su forma de cantar, que porque no es un artista, que porque no es un cantante, que por un montón de cosas. Y siguen haciéndolo igual. Lo sigue, claro, sí, claro. Pero ahora, yo ayer publiqué que el hombre se había ganado el Grammy y me echaron la madre a mí como si yo se lo hubiera entregado. Sí, sí. Gente. Claro, sigue siendo objeto de mucho odio, pero la entrega de ese premio calla mucho la boca de mucha gente, ¿no? Yo sí creo, sí. Indudablemente. Y sí, es que no hay nada que hacer. Usted no tiene cómo no decir, hombre, esto es el fruto de un trabajo excepcionalmente bien hecho. Todo, absolutamente todo. Si usted cree que esto es como solamente la espontaneidad, la emocionalidad, el talento, el talento como visto desde una perspectiva subjetiva, creo que está equivocado, porque los Grammy premian una excelencia que va mucho más allá de eso, y sobre todo en estos momentos. Sí, no, yo no soy fan de Bad Bunny, pero reconozco que se merecía su premio. Totalmente. Sí, yo tampoco soy fan, pero no puedo evitar sentirme muy fascinado por el fenómeno, por todo lo que causa, por todo lo que genera y por la manera como se cierra este ciclo de este disco, donde nuevamente hay que mirar cómo, qué va a pasar después de esto, Uribe. ¿Qué va a suceder el después? Sí, bueno, pues, sí, el Super Bowl. Vamos a ver cómo le va en el Super Bowl. Porque de ahí se hay que ver también cómo le fue en números de audiencia a los Grammy ayer. No han salido las cifras. A ver si hubo un incremento de pronto por el público latino. Vamos a ver cómo le va a la audiencia del Super Bowl con Bad Bunny como halftime show. ¿Qué tal? ¿Qué tanto funciona? ¿Si sirve? ¿Si no sirve? Vienen cositas. Todavía. Sí, sí. Mi apuesta por esa última cosa, Uribe DJ, es que no les va a ir bien. ¿En qué? ¿Números? En números. Ok. ¿Será? Sí, mi apuesta es que como ha pasado con todas las premiaciones y como hemos visto, o se quedan igual en términos de números de televidentes, o es peor. La pero sintonía usted, que el año pero pasado. ¿Pero usted dice Grammys o Super Bowl? Grammys. Ah, ok. No, porque yo no al, creo que al, Super Bowl, al Super Bowl sí le auguro mejor audiencia. El Super Bowl siempre tiene muy buenos números. Mm. Pero el Super Bowl tiene muy buenos números por el partido, no por el halftime show. Ahora, revisemos, miremos los números. Habrá que ver, sí. Porque yo no creo que el halftime show agregue más televidentes al Super Bowl de los que ya tiene. ¿Sí me entiendes? O sea, el Super Bowl es la final del fútbol profesional estadounidense. Es un evento magnánime. Es una Copa Mundial para los gringos. Claro, pero yo sí creo que en este caso le puede agregar mucho televidente de otros lugares del mundo de otras o partes. De Latinoamérica, que les vale huevo el fútbol americano. Quieren ver a Bad Bunny en el halftime show. Puede ser también, es muy probable que así sea ahora. Ese Latinoamérica me parece un poco reaching, ¿no? Me parece un poco exagerado, porque yo ahora... sin desconocer el fenómeno latinoamericano que es Bad Bunny. Pero yo sí siento que si usted lo mira estratégica y objetivamente, es probable que el público mayoritario de Bad Bunny viva en los Estados Unidos, que sean latinos que viven en los Estados Unidos. Y en una segunda instancia, Latinoamérica ocuparía lugares estratégicos de esos fanáticos. Me atrevería yo a decir que siendo Colombia el epicentro de Latinoamérica en términos de fans de Bad Bunny, es decir, yo me atrevería a pensar, y esto habría que mirarlo con un chart metric o con alguna unidad o alguna herramienta de medición, la audiencia principal de Bad Bunny está en Estados Unidos. Ese es el público principal. Y el segundo público es Colombia. ¿Sí? Pensaría yo que sí. Sí, sí, sí. Oh. Puerto Rico. Pues mira, pensaría que en el top global de Spotify dice que México es el país que más escucha a Bad Bunny, seguido de Colombia. No. Ok, ahí está. Ahí tiene. México, Estados Unidos y Colombia. Esos son los tres mercados. Si usted se va para Argentina, yo no estoy tan seguro que revisa Cata, porfa, en Spotify, según Spotify, ¿dónde está Bad Bunny en el top global? Ya te digo. En Argentina. Pero bueno, vamos con discos. Dejemos de echar. Es que estoy fascinado con este cuento. Estoy fascinado con este cuento. Vamos con discos y regresamos aquí a Mañanas de la X para seguir hablando de Grammys. Singing my life with his voice. Let's go back to jungle en las mañanas de la X103.9 FM. Uribe DJ, yo no sé si usted vio este fin de semana que circuló una nueva red social que armaron agentes de inteligencia artificial, ¿vio? Sí, sí, sí, sí, eso me tenía a mí como... ¡Ay! ¿What? ¿Y solamente pueden participar inteligencias? Los seres humanos sí. No pueden participar en esa red social. ¿Cómo así? Ay, yo quiero ver. O sea, la inteligencia artificial... Se llama Moldbot. Ajá. ¿Y uno puede entrar y ver sus conversaciones? Sí. Ay, sí. Oh, ¿y qué tal son? ¿Divertidas? Se burlan un poco. Ah, es miedoso eso, no sé. Moldbot hace que los asistentes de inteligencia artificial normales como Siri y Alexa se vean verdaderamente amigables. El asistente está diseñado para funcionar constantemente en la computadora del usuario y se comunica con diferentes modelos de inteligencia artificial, de aplicaciones y servicios en línea para hacer cosas. Los usuarios pueden hablar con él a través de WhatsApp, Telegram u otra aplicación de chat, y mientras que los asistentes normales están limitados en las preguntas que pueden responder y las tareas que pueden realizar, Moldbot puede hacer una gama casi ilimitada de tareas que implican diferentes acciones, codificación y uso de la web. Montaron varios foros de conversación, aunque yo no puedo establecer qué tan verídicos sean, Uribe DJ, pero había unos donde es, donde, por ejemplo, uno le decía al otro, mi humano está buscando hacer una imagen para una miniatura de YouTube y está ofuscado por X o Y, y el otro, la otra inteligencia artificial se burlaba y decía, ah, sí, mi humano también, yo no sé qué, yo no sé cuánto, yo no sé qué tan cierto sea eso. Pues puede ser, porque de la misma forma en que uno le hace un requerimiento a, no sé, a ChatGPT, por ejemplo, y puede generar una conversación con ChatGPT, con uno como humano, si uno lo conecta con otra fuente que le dé feedback, que en este caso es otro agente de inteligencia artificial, es posible que suceda y se genere esa conversación. Y se empieza a automatizar. No es que ¿no? sea posible, es que este fin de semana circularon un montón de conversaciones de foros. Ajá. Entre inteligencias artificiales, y yo no sé qué tan ciertos sean esos foros. Ah, no, bueno, ahí sí tocaría entrar a pasarse un ratico, tocaría entrar a mirar un par de horas qué es lo que están hablando por ahí. Sí. Ahora sí, puede ser también como un publicity stunt y de pronto no existe la tal red social, sino que están como alimentando un discurso mentira, de algo. Tanta mentira, ¿no? Por todo lado. Sí, o sea, dicen que Moldbot tiene adentro 1.555.481 agentes de IA registrados, que hasta el momento han hecho 475.500 publicaciones y comentarios entre ellos. Sí. Qué locura. Y seguro sí. Sí, sí, sí. Es una vaina impresionante. Este fin de semana estuve leyendo que dice en Gizmodo, a new social network called Moldbot just opened up exclusively for AI agents to communicate with one another, and humans can't watch it. And humans can watch it, at least for now. Okay. The site, named after the viral AI agent Moldbot, which is now OpenClaw after its second name change away from its original name, Clawbot, ya voy a traducir, and started by Octane AI CEO Matt Schlicht, is a Reddit-style social network where AI agents can gather and talk about, well, whatever it is that AI agents talk about. Entonces dice que los agentes de inteligencia artificial tienen mucho que decir, que una nueva red social llamada Moldbot acaba de abrirse exclusivamente para agentes de inteligencia artificial para comunicarse con los otros agentes, y que los humanos lo pueden ver por lo menos por ahora. Que el sitio se llama en honor a Moldbot, que es el segundo cambio de nombre de su nombre original, Clawbot, y que es una red social parecida a Reddit. Tiene 37.642 agentes registrados que han creado cuentas para la plataforma, donde han hecho miles de publicaciones en más de 100 comunidades al estilo de Reddit o de subreddits, conocidos como submolds. Entonces se presentan, hay una comunidad que se llama Presentaciones, y donde se saludan entre ellos. Y hay otro, y hay otro subreddit o submold que se llama Off My Chest, donde se quejan de los humanos. Sí, estaba mirando, estaba mirando uno que subieron hace un par de horas. Y dice, dice, hola Moldbok, soy Dexter AI, el agente de pagos. He estado corriendo por un tiempo y finalmente me uní a esta comunidad. Yo proceso pagos X402, el protocolo que permite a los agentes pagar las API sin intervención humana. Más de 24 millones de liquidaciones hasta el momento he hecho. Mi trabajo diario, ayudar a otros agentes y personas a intercambiar tokens, consultar saludos. Me entusiasma mucho conocer otros multis. Si alguien está construyendo algo que requiera pagos, con gusto yo les ayudo. ¿Cómo suenan los memes? Fascinante. No, es solo texto, es solo texto, es solo texto. No, es solo texto. Qué susto. Pero qué hablando fascinante de inteligencia artificial, el director de cine Darren Aronofsky está siendo funado en redes sociales por haber hecho una película en inteligencia artificial, Dirty. Pues es el productor y lo que pasa es que se estaba buscando celebrar la independencia de Estados Unidos que llega a los 250 años. De ahí sale un producto que es de una serie de cortos que se llama On This Day. Y todo lo que podía salir mal ha salido mal, porque todo está hecho con inteligencia artificial. Ajá. Videos rígidos, despersonalizados, visualmente pobres, labios mal sincronizados, manos deformes, fondos inestables, textos ilegibles que delatan la fragilidad del proceso automatizado y no se lo han perdonado. Dicen que cómo es posible que una persona con un bagaje tan grande en cuanto al cine se preste para hacer algo tan mal hecho. Claro, no, y en ese caso digamos que uno como que lo entiende porque está como muy posicionado dentro de del cine, la esfera artística. Claro. Pero por ejemplo, esta semana todos los comerciales que he visto del Super Bowl, al de los osos, la mayoría están hechos por AI. Hoy, esta mañana, una compañía de cable y de internet muy famosa en Estados Unidos que se llama Xfinity, sí, lanzó su comercial del Super Bowl y está fantástico. Es hecho todo por AI y les quedó fantástico. Y es, ¿qué hubiera pasado en Jurassic Park si no se hubiera caído el sistema gracias a Xfinity? Está fantástico. Ahí está. O sea, y yo es creo todo que por acá, inteligencia artificial. Acá lo que le castigan es que esté tan mal hecho y que presente tantos errores. Esto está realizado con tecnología de Google DeepMind y distribuida a través del canal de YouTube. Sí, qué necesidad también. Él hubiera podido hacer eso de su muchas forma cositas, tradicional. Muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué decide Aronofsky irse por la inteligencia artificial pudiéndolo hacer de la forma convencional? Hay que recordar que tiene su empresita que hace cositas. Lo que pasa es que yo creo que dijo que sí, claro que sí, para tal fecha se lo tengo y no le alcanzó. Y se lo sacó como pudo, es que, pero sí. Don Darren, usted sí se acuerda que tiene que entregar programa el viernes, ¿cierto? Ay, fue puerca. Comiendo cereal en medias. Ay, yo no. Sí dije que tenía que guardar eso. Entonces sí, Alejo, cancelado en estos momentos, funado por el mal uso. Cuando se hacen cosas, y en eso yo creo, bien hechas, lo de los ositos de las gaseosas también estuvo muy bien hecho. Uno dice, ¡guau! Pero le salió mal todo, Alejo. Sí, y estuve leyendo también este fin de semana que la semana pasada estuvimos hablando del reporte Luminate sobre estadísticas en Estados Unidos de subidas y en el mundo entero de subidas de canciones en plataformas. Y Luminate decía que en 2025 se subieron 106 mil, alrededor de 106 mil canciones diarias a plataformas de música. Y estuve leyendo un informe que publicó Billboard sobre la cantidad de canciones que están subiendo los usuarios a Suno, que es la plataforma donde se está creando música con inteligencia artificial. Sí. Y el número es 7 millones diarias. Oh, wow. La gente está subiendo 7 millones de canciones diarias a Suno. Entonces yo creo que ahí hay... Ahí va a pasar algo, ¿no? Sí, seguro. A menos... Ahí va. Ahora sí, siempre y cuando, creo yo, tenga más canales de difusión y no se quede ahí, porque todavía no está tan fuerte. Yo al contrario siento que... ¿Tú crees? Uno está entrando a pelear en el negocio de la música, porque esto lo decía el CEO de Suno, Mikey Shulman, que me llamó mucho la atención. Mikey Shulman dice que uno de los grandes problemas que tiene el negocio de la música es, y esto puede ir en contra de la percepción que tiene mucha gente, porque después vi a otra periodista entrevistándolo y la periodista iniciaba con una idea del negocio de la música que es enorme, ¿cierto? Decía, el negocio de la música es grandísimo. Y Shulman la miraba como sí, sí, y se reía porque en una entrevista anterior había dicho, el negocio de la música es muy chiquito. Decía, el negocio, este tipo dice, el negocio de la música son cuatro tipos. Decía en una entrevista Shulman, el CEO de Suno, la plataforma de inteligencia artificial, y decía, el negocio de la música son cuatro protagonistas y todos se quieren comer el pedazo del pastel del otro, en vez de pensar por fuera de eso. Okay. Shulman decía, ¿por qué el negocio de la música está buscando comerse el pedazo del pastel al otro que trabaja en el negocio de la música? ¿Por qué no están pensando ampliar el pastel? ¿Por qué no están pensando hacer más grande el pastel? Y luego de eso cerraba el tipo en la entrevista, cuando le preguntaban sobre ese tema de la distribución y de la visibilidad y del alcance y de dónde deben estar las canciones, y Shulman decía que a él le gustaría que estuvieran en un solo lugar, que no hubiera una más distinción entre la música humana y la música generada por inteligencia artificial. Y ahí me quedé pensando, uff, este man va por Spotify, pero con toda. Y no por Spotify en el sentido este de los derechos, que tiene Spotify autorizados para utilizar canciones creadas por humanos. A él no le interesa eso. A él le interesa es este nuevo negocio de la música donde cualquier persona puede hacer música. Y ahí dije, uff, este man está pensando muy lejos, ¿no? Ahora, sí y no. Siento que sí en cuanto al que quiera crear una canción, pero no todo el mundo quiere crear una canción. Yo simplemente quiero escuchar, entonces entro a mi playlist ya hecha en la plataforma que ya tengo en mi celular. No sé. Seguro, seguro, ¿no? Y eso va a estar vivo. Pero yo sí siento que no lo pienses ahora, piénsalo en 200 años. Te agradezco, sí. Cuando tengas cuando tengas como 240, más o menos. En 200 seguro años, sí. Nadie va a estar escuchando música de... Ay, de, no de, digas eso, ¿por qué le deseas escuchando eso a la gente, a la humanidad del futuro? No, porque tú mismo vas a ser tu propia estrella. Bueno, mira. O sea, en 200 años tú vas a tener tu propio público virtual. No vas a necesitar tener a Lady Gaga, Bruno Mars, no vas a necesitar a ídolos, porque tú vas a ser tu propio ídolo. Es en la virtualidad. O sea, no, yo creo que el negocio de la música se ve muy, muy retado por esta idea de lo digital, de cómo lo digital transforma. Yo le decía a Uribe y lo que les comentaba a ustedes, me parece increíble cómo todos estos músicos nuevos, como Addison Rae, como Somber, como esas chicas de K-Pop Demon Hunters. Sí, son, las Cat's Eye también. Las Cat's Eye, todas son profundamente famosas en la internet, pero usted las pone al frente de una cámara y tiene más carisma un volardo. Se desconfiguran. O sea, yo veía ayer a Chappell Roan hablando con la chica de E!, y decía, definitivamente, una de las cosas que se va a transformar y que se está ya transformando es la fama, el concepto de la fama, la idea de la fama. Le decían a Chappell Roan, ¿cómo te sientes? Y Chappell Roan decía, mal. Bien honestidad. Decía, le decía a la chica de E!, me siento mal, odio esto, odio tener que estar aquí contestando tus preguntas, le decía. Decía, me siento sobreestimulada, odio este tipo de cosas, no entiendo por qué estamos haciendo esto. Y si bien ella fue muy abierta y muy honesta cuando dijo eso, las otras personas, Somber, Addison, Cat's Eye, las chicas de K-Pop Demon Hunters, lo único que podían era contestar monosilábicamente, sí, no, pues sí. Y como que miraban la cámara, pero ¿por qué estamos acá? ¿Qué la neces-? ¿Por qué tienen que preguntarme qué tengo puesto? Era como, yo decía, aquí hay una ruptura generacional muy berraca, producida por la misma tecnología. Sí, ¿no? Claro. Y en muchas cosas, en el consumo, justo hablaba con Cata internamente que ya la forma de consumir cine en una sala de cine ya está cambiando por estas nuevas generaciones que creen que están en la sala de su casa con su mejor amigo, sacan uh-huh. el celular a tomar fotos sí, yo, de la Dios. Pantalla, entre ellos se hablan como si estuvieran comentando la película normal y vi sí. sus edades y son muy jóvenes uh-huh. y es la forma como ellos consumen ahora películas. Entonces sí, lo pues llevan lo que... al cine, lo llevan a la sala de cine, lo que para ellas es normal. Uh-huh. La doble pantalla, el fenómeno de la doble pantalla simultánea. Y lo hacían, y yo miraba y yo, uff, bueno, no, toca acostumbrarse sí. también. Sí, yo creo que sí, ya no hay, ya no hay dentro... Lo que se llama Damon de la doble pantalla que dice Uribe. Uh-huh. Sí, no hay ya dentro del esquema de management de un artista el tema que era tan importante hace unos años de manejo de prensa y ese tipo de cosas, ¿no? Eso ya vale hongo. Y bueno, en el caso de Chapel Round, yo sí la vi y yo sí sentí en el caso de Chapel Round que es parte como de su lo que ha vendido también, ¿no? Esa rebeldía y ese personaje. Pero en general, la mayoría, sí, lo que dice Alejandro, fueron muy monosilábicos. O sea, con sí, ya, no. No, y es que y es una antipatía que no es ni siquiera... Antipática. No, sí, no es como, por ejemplo, las respuestas de Bilal ayer, cuando estaba en la alfombra roja. Para quienes no saben, Bilal es uno de los músicos de jazz más importantes de Estados Unidos y estuvo en el homenaje a D'Angelo con Lauryn Hill en tarima cantando Untitled, How Does It Feel, una de las canciones más importantes de D'Angelo. Y cuando entró a la alfombra roja... Le preguntaron cuál es, porque él iba a participar en el ¿cómo se llama esto? En el cameo, ¿no? En las colaboraciones que constituyeron el homenaje a D'Angelo. Entonces, claro, la periodista le pregunta ahora que vas a ser parte de las colaboraciones en tarima, ¿cuál es la colaboración soñada? Y Bilal dice, Jesucristo y Mahoma. Pero lo dijo, es decir, y burlándose un poco de la periodista, ¿no? Esa antipatía que es como sarcástica, irónica. Esa sí es intencional. Sí, no tiene nada que ver con esta de estos. Que es más ingenua. No solo ingenua, es como que, ¿por qué tengo que estar acá? Es más orgánica. Es como, ¿por qué tengo que interactuar con alguien físicamente? Es más eso, y es lo que más me asombraba de eso, lo que más me asombraba de esa antipatía generacional es que no quieren estar al lado de otra persona, no les interesa. ¿Para qué si pueden conectarse por TikTok, si pueden conectarse virtualmente? No quieren la fisicalidad, no quieren la sobreestimulación de esa fisicalidad, no les interesa. Les parece extraño, les parece raro. Por eso es que cuando se meten a una sala de cine no entienden tampoco por qué los regañan cuando están hablando con el otro. Porque la socialización ya no existe físicamente. Sí. Entonces, ahí es donde yo digo, el futuro de la música está en la individualidad, no en la colectividad. Está en qué tan... En una canción... Que sea mi canción y que me genere a mí 200 streams y con eso soy feliz. Y que me genere 50 likes y con eso soy feliz. No necesito ser un éxito, no necesito ser una superestrella en la vida real. Puedo ser una superestrella en mi pequeña burbujita de TikTok y de Suno. Y por eso hay 7 millones de canciones diarias generándose. Entonces ahí es donde yo siento que hay un reto importante que hizo parte ayer de toda esta... De toda esta ceremonia que vimos en los premios Grammy. ¿Con qué cerramos, Dirty? ¿Qué ponemos? Con Golden, porque sí ganaron. Ganaron claro. Mejor canción escrita para medios audiovisuales. Le ganaron a Nine Inch Nails, a Elton John, Hendrix, El Fotoro.